Bienvenidas a todas a la Villana. Hoy arrancamos bueno, con la primera sesión de las jornadas Vallecas no se vende. Un encuentro que pretende que entre vecinos y vecinas del barrio pues debatamos, hablemos sobre bueno, una problemática que es bastante grave, que está sucediendo en Vallecas de un tiempo a esta parte. Es cierto que sale a la luz pública cuando varios vecinos y vecinas salen en otoño del año pasado a denunciar la existencia de los pisos en una zona de barrio, pero que evidentemente tiene detrás un problema con un trasfondo pues, mucho más, bueno, muy peligroso para el barrio, que está muy vinculado al proceso de gentrificación que se están dando pues, en muchos lugares de Madrid y en otras ciudades del Estado. Hemos traído ya la mesa, bueno, va a dinamizar Susana, que es compa de la Villana, y han venido compañeras de la PA de Vallecas, de la plataforma de afectados por hipoteca, que se reúne en la Villana, compañeras de Madres contra la Droga, y luego para darnos un poco una perspectiva de lo que está ocurriendo no solamente aquí, sino también en otras ciudades, con los compañeros de Acción Raval de Barcelona. Poco más, estamos pasando un cuaderno para que vayáis poniendo vuestro nombre y vuestro email para seguir recibiendo información de todos los pasos que vayamos dando en estas jornadas que bueno, inician hoy su andadura y que bueno, probablemente se finalicen en el mes de abril, donde habrá dos jornadas más, aparte de las que tenéis aquí en el cartel. Pues poco más, muchas gracias a todas por venir. Pues gracias, Iñaki, por la introducción, la pequeña introducción. Y que, bueno, sí nos gustaría también agregar que, bueno, estas jornadas que llevamos bastantes reuniones, bastantes colectivos y también personas individuales, pero que son vecinas también aquí de Vallecas, y bueno, pues dando un poco de vueltas a la idea de cómo plantear una manera de dialogar. O sea, queremos hacer un análisis de situación de lo que, cómo percibimos la vida en nuestro barrio, cuáles son también las problemáticas que nos están afectando directamente. Hay algunas zonas que a lo mejor se perciben más o menos, y luego está toda esta dimensión mediática que pues que también siempre viene a actuar de alguna manera. Entonces, la idea de las jornadas, y por eso nos hemos tomado tiempo en sacarlas adelante y luego también en pensar bien en cada una de las temáticas que hemos abierto en cada una de las fechas. Tenemos que estas tres primeras, que empezamos con la de hoy, serían como la primera parte, bueno, porque también en términos de meses se viene la Semana Santa, esto que siempre nos corta un poco ya la primavera, y después seguiríamos con otra tanda, ¿no? Pero lo que queríamos es que, pues que queremos proponer analizar la situación de nuestro barrio a partir del cuerpo de generar entre todas, entre todos, y sacar a la luz también prácticas políticas que ya se han dado también en otras situaciones, en nuestros tiempos, o sea, que no lo inventamos todo el tiempo, sino que siempre mirar un poco atrás y mirar los aprendizajes, que sí que ha funcionado, lo que no ha funcionado, y ver si somos capaces de establecer una nueva propuesta. Pero la idea también es que, dado que se generan ciertas alarmas, que no es tampoco el sentimiento de todo el mundo, sino de algunas personas, pero que igualmente es legítimo cualquiera de los dos sentimientos, ¿no? Estar con, o sea, seguir en la alarma o bien decir, bueno, ¿qué está pasando? Pero lo que sí que queremos es, pues siempre desde la ofensiva, no desde la defensiva. No queremos ser un barrio que actúe con miedo, ¿no? Creo que en eso sí que podríamos pensar que hay un consenso. No queremos pensar en respuestas o en soluciones que vengan del miedo, sino que vengan de la posibilidad del empoderamiento entre nosotras y de querer cómo transformamos ese barrio que se ha deteriorado muchas veces sin que nosotros participemos en esa dinámica, porque la misma ciudad establece unas dinámicas que nos afectan, pero sí que queremos ser parte activa, ¿no?, de lo que podamos sacar como posibles soluciones. Así que si pensamos que este es realmente solo un ejercicio de pensamiento colectivo, por favor, sentirse toda la libertad de participar, de levantar la mano, de interactuar con nuestras invitadas y nuestros invitados y bueno, hacerlo un poco más asambleario, digamos, ¿no? Es verdad que la misma no nos permite el espacio porque así cabemos más, pero vaya, que la idea sería que nos propusiéramos la participación activa, la escucha activa, por supuesto, y la participación activa. Así que bueno, vamos a comenzar dándole la palabra a las compañeras de Vallecas, Arantxa y Encarna, que son parte de la plataforma de la PA aquí en Vallecas y que su sede es aquí La Villana. Les tenemos los miércoles, que es el día de su asamblea, y bueno, con un largo recorrido, con triunfos y también con retos todavía. Así que, bueno, pues nos van a contar desde su perspectiva, que anda que no tienen callo ya en esto, sobre, bueno, la cuestión de hoy, ¿por qué existen los narcopisos? ¿Vale? Que no es ahora aparecen o por qué han aparecido, sino que hay siempre algo detrás. Y eso es lo que las compañeras de PA Vallecas pues también nos pueden ayudar con una serie de cosas que han venido realizando. Así que, Arantxa, creo que ahí tienes este micrófono, mira. Es un aplauso, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues gracias a todas por venir. Gracias a Susana por el aterrizaje. Yo soy Arantxa, ella se encarna. Somos compañeras en PA Vallecas. Y lo que os tiene que importar es lo que os va a contar ella. Yo vengo a apoyar lo que os va a contar Encarna con algunos datos que hemos recopilado entre todo el grupo de comunicación para ponerle, digamos, datos y cosas concretas a todo esto de lo que se habla sin terminar de saber muy bien qué pasa, ¿no? Narcopisos, ocupación, gentrificación, cosas que nadie sabe muy bien lo que son. Bueno, pues yo, antes de que empezara Encarna, le paso el micro, sí que os quiero plantear varias preguntas. ¿Todas sabéis lo que es la PA? Sí. Vale. ¿Por qué hay narcopisos? Entre otras muchas razones, no hay una sola razón. Pero ¿por qué hay narcopisos? Fundamentalmente, hay un motivo por el que los hay. ¿Se os ocurre? Sí. Venga. Pisos vacíos. Exacto. Hay narcopisos porque hay espacio para que haya narcopisos. Hay narcopisos porque hay pisos vacíos. Y a partir de ahí es por donde vamos a empezar a tirar de la madeja. Buenas tardes, yo soy Encarna. Voy a hablar de la obra social de la PA. La obra social de la PA nació por la necesidad de acoger a las familias que los grandes tenedores y entidades financieras nos sacaron de las casas directamente por las cláusulas abusivas sobre la valoración y el precio y un largo etcétera, indirectamente dejando a tantísima gente sin trabajo y sin nada. A consecuencia de la gran crisis que ellos mismos provocaron, dichas entidades manifestaron que parte de sus viviendas vacías serían para obra social. Desde Obra Social de la PA es lo que exigimos, que esos grandes tenedores cedan parte de sus casas con alquileres sociales a la población más necesitada. Desde el primer momento que recuperamos un espacio, nos ponemos en contacto con las entidades financieras correspondientes para la negociación de los alquileres sociales. todas las personas que estamos en la obra social hemos pedido ayuda a los poderes públicos, que día a día nos han ido negando el derecho a un techo. Sin lucha no hay victoria. Exigimos lo que nos han quitado y luchamos para conseguirlo. ¿Ya? ¿Ya me dejas el micro? Sí. Claro, si queréis nos lo vamos pasando. Sí. Pues sí. No, no sé si tú también querías... Bueno, que se presenten también ellas, que aterricen sus cosas y luego ya vamos pasándonos el micro, ¿no? Pero ¿tú quieres que yo aterrice ahora todo de golpe? Vale. Para dar una chapa sobre fondo buitre hay tiempo toda la tarde. Ah, vale, vale. Bueno, soy Carmen Díaz, ella Carmen también, no CC de comisiones, sino Carmen y Carmen, de Madres contra la Droga. Llevamos desde el año, a mí me hizo mucha gracia porque lo vi ayer, no me acordaba de los años que llevábamos, pero lo vi por la muerte esta de Forges, que nos hizo una viñeta cuando hicimos la primera manifestación gorda en Madrid en el año 88. La charla de hoy, te agradezco, Susana, que nos invites, porque últimamente nos preguntamos, las madres sobre todo, después de haber enterrado una generación entera por el tema de la droga, que han pasado 30 años y seguimos todavía igual, y seguimos peor, y seguimos sin haber un proyecto preventivo en las escuelas de educación para la salud, para nuestros niños. Entonces, claro, seguimos todavía con los problemas sociales que hay. Entonces, yo no sé si queréis que os cuente cómo lo hicimos nosotros o si queréis que hablemos de los narcopisos, que los narcopisos, para empezar, me he tenido que meter en Google a ver qué quería decir narco. Y quiere decir que una palabrota, acople, Merce, tú que eres de letras, acople del narcotráfico. Quiere decir personas que necesitan una sustancia para adormidera, ¿vale? Entonces, claro, no sé si es mejor hablar de cómo empezamos o de... Porque, claro, nosotros tenemos un planteamiento de que los narcos traficantes no están aquí en Vallecas. Vale, vale. Entonces no quiero crear lo primero, la polémica primera, no quiero. Entonces, que tengo la duda de que si queréis que os hable desde los años, hacer un recorrido de cómo nos juntamos. O sea, en principio sí que nos interesaba saber, efectivamente, desde esa perspectiva histórica que sí. Tenéis vosotras, bueno. Sí. Aparentemente volvemos a lo mismo, lo que no sabemos es si es así, por eso que nos aclares. Y luego luego seguimos con el tema de narcopisos, que es verdad que es una palabra que intentamos no queríamos usarla, no, pero es bueno aclararlo, pero también, pero bueno, para quitar ahí, miedos, sobre todo para quitar miedos, y a ver si la reformulamos también, puede ser. Sí. Entonces, el recorrido nuestro empieza en los años 88, cuando, para que no se me olvide nada, la epidemia del consumo de heroína se inició en España a finales de los 70 y alcanzó su cuota máxima a finales de los 80. Quiere decirse, en tiempos de Franco. Nosotros sabemos que la droga aquí en España entró por el País Vasco. Y lo sabemos no porque lo hayamos leído en la universidad, sino porque lo hemos comprobado. Y luego llegó a nuestros barrios. Eso creando una alarma social, porque robaban para consumir, se robaba para ponerse. Eso añadido con el SIDA, pues creó una alarma social enorme. Antes la gente no consumía en pisos, consumía en las casas, en las chabolas o en los pisos donde le facilitaban la droga, como ahora. O sea, hablo del pasado, pero también os digo como ahora. El hecho de que no sabíamos qué es lo que estaba pasando nos hizo a las madres en su mayoría, que tenían a hijos enganchados en la droga, a juntarnos y ver qué era lo que estaba pasando. Porque teníamos que comprobar que nuestros hijos no eran hijos de puta, ni hijos de mala madre, sino que habían caído en la heroína porque alguien se la había puesto en las manos. Juntas empezamos a comprender que el vecino que se la había vendido a mi hijo, en este caso, porque tú tienes muy malas compañías, porque te juntas por ese, porque ese es narco, porque tal. Descubrimos que el vecino también estaba enganchado. Descubrimos que los gitanos, nos hemos cargado una generación de los gitanos también, porque le pusieron la droga en las manos para que la vendiese. De hecho, yo en Villaverde Alto he pasado monos con gitanos. Cuando yo llegué a vivir a Villaverde Alto, había un señor que le llamaban el rey del Colorado y se murió el hombre y todos los gitanos hicieron fiesta, o sea, los payos hicieron fiesta y decía, ¿aquí qué pasa? Y es que estaban contentos porque el hombre que vendía la droga se había muerto. Pero ahí, amigo, estaban todos los hijos enganchados. Yo con alguno de sus hijos tuve que pasar algún mono que otro. Descubrimos, leyendo la prensa, quién era el culpable de la situación que vivíamos en los barrios. Las madres, en su mayoría analfabetas, tuvimos que ponernos de tarea que para denunciar lo que nosotros queríamos denunciar, que era lo que le estaba pasando a nuestros hijos, teníamos que saber quién era el culpable. Nos pusimos de tarea leer un... Si os aburro, me lo decís y cambio el chip. Os cuento un chiste rápido. Entonces, nos pusimos de tarea leer el periódico todas y llegar al martes siguiente y ver qué periódico había dicho la verdad y qué periódico había dicho la mentira. Descubrimos que todos mentían. Descubrimos que el vecino, fijaros, que el vecino no era el culpable de que mi hijo se hubiese enganchado. Descubrimos dónde iba el dinero de la droga. ¿Quién era el culpable? El capital, el gobierno que miraba para otro lado. ¿Dónde iba el dinero de la droga? Descubrimos un montón de cosas. ¿Y entonces qué hicimos? Pues tenemos que contarle a la gente lo que está pasando. Y además, viviéndolo de primera mano, que nadie te lo cuenta, lo vives. Hemos enterrado, como os he dicho, a una generación. Pero, ay, amigo, descubrimos que no era un problema el tema de la droga. No, aquí no... El tema era mucho más gordo. El tema era un problema social. Falta de trabajo, falta de vivienda, falta de expectativas para los jóvenes. Un montón de historias que había detrás y descubrimos que efectivamente el gobierno, junto con el capital, había puesto la droga en las manos de nuestros hijos porque le interesaba. Interesaba que la juventud estuviese dormida. No vaya a ser que fuese a reivindicar como mis padres, que eran obreros, que fueron a la cárcel por ser obreros y rojos. Todo eso. Y entonces, claro, una vez que te vas haciendo un discurso, que vas aprendiendo, tienes que remangarte y ponerte a trabajar. Trabajar quiere decir estar con la gente en el barrio, abrazar a los yonkis, abrazar a los que creíamos que se la vendían, que eran enfermos también como nuestros hijos, y desde ahí empezar a caminar. Sin saber de leyes, sin saber de justicia. Eso sí, sabíamos que éramos ilegales, que nos teníamos que saltar las leyes porque no eran justas. O sea, no se adecuaban cuando detenían a un chaval y lo llevaban a la cárcel y tenían esas condenas. No eran, vamos, ni muchísimo comparable con gente que estaba... Nunca ha habido... Mirar que hemos salido a la calle con las cacerolas, las chapas, para señalar al Ministerio de Justicia, al otro, para que se abriesen los CAZ, para que hubiese una agencia antidroga, y se la han cargado. Entonces, claro, yo diréis, me está soltando una chapa, pero es que si no hablamos de esto... De verdad que se queda corto el tema del narco, porque la gente que no tiene, o sea, en España ahora mismo estamos viviendo una situación de retroceso muchísimo peor que cuando yo me criaba, porque cuando yo me criaba mi madre me decía, cállate, que vienen los grises, pero es que ahora no pueden ni contar ni un chiste. Entonces, un poco la situación que hemos vivido las madres después de que algunas no teníamos hijos, hemos tenido que cargar con los nietos y con los hijos de los que han muerto. Quiere decirse que, y aquí estamos, yo no sé si esto no me gustaría que fuese ni agresivo, yo es que a lo mejor me pongo así muy, me salto y tal, pero el mensaje que yo quiero daros es que desde aquí, desde los vecinos, desde la PA, desde donde sea, desde la asociación de vecinos, desde el grupo de personas que se junten, que todo sea mirar y pedirle al que tiene la culpa, que es al que nos gobierna, ¿por qué tenemos esta situación en el barrio? Porque ya está bien. Yo ayer me alegré muchísimo cuando vi a los viejos quitarle las vallas a la policía. Digo, ¿qué pasa? ¿Que vamos a tener que también salir las viejas ahora a devolverle a la medalla a la Manuela Carmena que nos dio hace 2 años y se la vamos a decir, métetela por ahí, que no tenemos ni siquiera para pagar la luz? ¡Coño! Que estamos las viejas, que ganamos 600 euros de jubilación. Yo digo, bueno, yo he sido esteticien de los suelos toda mi vida y Mari Carmen igual, ahora te dejo hablar, hija. Y digo, toda la vida, pero tenemos que poner a la asociación para que no nos corten la luz ni el agua y poder atender a la gente 15 euros encima de la jubilación porque se han cargado el Plan Nacional de Drogas y el PAN municipal. Voy al concejal, cago en la leche, ahora están los nuestros, pero es que peor que cuando estaba antes la EVA, porque yo a la EVA la llevaba ya la gente y se acojonaba, pero esto se ríe, jijijijiji, y ya estamos. Entonces la situación, yo pienso, tampoco tiene que ser agobiante, porque ahora es cierto que nosotros hubo un tiempo, como 4 o 5 años, que dejamos de ver muertos vivientes por la calle. Quiere decirse que se habían muerto todos, ¿no? Ahora se empiezan a ver otra vez, pero la pelea está en la policía, tiene que hacer su trabajo. A mí me importa una mierda que no haya, perdonad que sea así, yo estoy en la universidad, no sé si lo diría, pero eso de la mierda, pero que no haya ni comisario ni nada. Si saben dónde están esa gente, ahora, ojo, cuidado, porque mucho me temo que serán inmigrantes también, que están utilizándolos. ¿Para qué? Porque tienen que seguir, el caldo de cultivo tiene que seguir. Y entonces yo por eso, y me da pena que después de 25 años suspendan el libro ese del Fariño, eso como se llame, el Fariño, cuando va, denuncia la connivencia del alcalde y del otro. ¡Coño! Pero si llevamos toda la vida diciéndolo, que nunca han juzgado a un narcotraficante por delito de droga, solo por temas monetarios. Entonces, yo desde aquí os digo, de verdad, con todo mi cariño, y aquí nos tenéis, que en los 25 años que llevamos tenemos que decir prevención, prevención, prevención y apoyo. Apoyo a la gente que esté enganchándose. Y vamos a limpiar el barrio con cosas creativas y exigiéndole a la concejalía o a quien sea, pela, porque nuestros niños se lo merecen. Y ocupar las calles, coño, que hemos dejado de ocupar la calle. Estamos todos viendo el Sámame, no me digas que no lo veis por ninguno de vosotros, o veis otra cosa, pero bueno. Un poco no sé si queda claro, pero luego me preguntáis, pero yo, la historia nuestra ha sido esa, y estamos muy orgullosas, yo por lo menos, porque he aprendido mucho de todos los toxicómanos. Nunca he tenido miedo a estar con ellos, ni con la gente, y de hecho vivo en la calle Tánger, que aquí tengo una vecina, que tenemos lo nuestro también, y bueno, hay que, no es de que os quitéis, o sea, de que os de quitaros la idea, pero no os desaniméis, hay que convivir con la droga, hay que mandar un mensaje desde las escuelas, desde las familias, desde el punto que sea, sobre todo a los niños, que son el caldo de cultivo que viene detrás. Un mensaje que hay que aprender a convivir con las drogas y ya está. Y entonces la libertad, a ver cómo se lo sabemos decir, lo que nosotros siempre, yo siempre se lo digo a los míos, la libertad ni se come, ni se fuma, ni se bebe, pero se conquista. Entonces yo creo, y yo para terminar, porque luego a lo mejor no tengo mucha oportunidad, o sea, que es bueno que también participéis vosotros. sí que me gustaría que oyeseis esto. Mira, hoy tenemos la oportunidad de recordar por qué estamos aquí y quiénes somos, porque esto vale para todos, para todos. Estamos aquí por nuestros hijos y los chavales, toda una generación que murió por culpa de la droga. Pasaron por cárceles y hospitales, sintieron mucho sufrimiento y torturas. Hubo alguien que decidió que nuestros chavales y chavalas que tenían que vivir, pues, o sea, perdón, hubo alguien que decidió que nuestros chavales no tenían que vivir, por si acaso sacaban sus ideas a la calle. No convenía. Esto es una cosa que lo tenéis que tener mucho en cuenta, sobre todo para la gente que viene detrás, y que nos tenéis a las madres, porque seguimos estando ahí, en nuestro sitio, y tendremos, con lo viejas que somos y lo gordas, tendremos que salir a la calle con las cacerolas y apoyaros en lo que sea necesario y empezar a coordinarnos, a tener reuniones de, yo qué sé, traer aquí gente, a gente de la administración que explique, coño, de la situación que se está dando. ¿Por qué se vende droga? ¿Qué es lo que se necesita aquí? Y bueno, que no os quiero, os paso a Mari Carmen porque si no, no la dejo hablar. Disculpadme. Quería agregar que ¿por qué hay pisos vacíos? ¿Por qué hay pisos vacíos? Pues porque resulta que empezaron a comprar la gente pisos, estaba trabajando y tal, y cuando vino lo de la crisis no había trabajo y entonces el banco se los quitaba. Que esos mismos a lo mejor están de ocupa ahora. Y el IBIMA no da pisos. El IBIMA últimamente da los pisos con cuentagotas. No les interesa tener viviendas sociales, porque yo luego llega un especulador de estos que compran pisos y compran a lo mejor una serie de pisos más baratos y luego otra vez los revenden. Y no sé, yo es que he oído en la televisión y por ahí que los vecinos están en contra de esto de los narcopisos. Me parece muy bien, pero toda la vida yo creo que eso es cosa de la tele y de todo eso, porque mi vecina siempre ha vendido hachís, era su piso, bueno, piso, era del IBIMA, yo vivo en piso del IBIMA, siempre se ha vendido, no sé por qué ahora salió esto de la moda de los narcopisos, no sé, no, yo creo que es ¿sí? Ahora lo explica. Ahora lo explica. Ahora. Claro, ahora yo creo que es para poner a uno en contra de otro, somos gente del barrio. Y yo creo que nos tenemos que apoyar unos a otros. Pues los narcopisos serán pues chicos que pasan allí, se ponen, que como gente antes. Que vende, pues como antes, como igual antes. Que antes. Y no creo que debamos estar en contra de los chicos ni en contra de los ocupas. Hay gente ocupa que son familias normales, que no pueden comprar un piso, no pueden. Y tienen y se meten y les ponen pisos sociales porque no les interesa. Y yo creo que es eso, para que luchemos unos con otros. Que nos peleemos. ¿Eh? Arantxa. Bueno, yo, tranquilos que yo esto no os lo voy a contar. Lo que pasa es que me he traído cosas porque se me olvida. Me ha emocionado mucho una cosa que ha dicho Carmen sobre qué pasa, decía antes la Eva, que cuando me casé me acuerdo que decía mi primo la del bastón, vaya pájara. Sí. Bueno, pero que ahora se ríen un poco de nosotros. Uno de nuestros representantes en las instituciones, de estos que han asaltado los cielos, estuvo el otro día en Teleca, hablando del gran problema reciente de la droga en el barrio, ¿verdad? Porque no ha pasado jamás en la vida. Y entonces habló del sector 6 de la Cañada, que pertenece a nuestros distritos, que pertenece a Villa. Estuvo un cuarto de hora hablando del tráfico de drogas que venía de la Cañada. El problema de la droga en Vallecas viene de la Cañada y pasa directamente a San Diego, y utilizó literalmente algo que a mí me puso bastante enferma, que fue el concepto de clanes. Palabras sin ninguna connotación racista, ¿verdad? Dijo: los clanes son muy extensos, por si alguno todavía no se había enterado de que quería decir gitanos, pero no se atrevía. Los clanes son muy extensos y parte de los clanes vive en San Diego. Y entonces la droga viene desde la Cañada hasta San Diego. Sí, ya. A mí me avergonzó que alguien de los nuestros estuviera un cuarto de hora descubriendo la pólvora, porque eso para mí es descubrir la pólvora. Siempre ha habido drogas mallecas. Lo que pasa es que hay una diferencia que sí que nos gustaría desde la PA contaros cómo lo vemos nosotros. Estuvo un cuarto de hora hablando de que lo que había que hacer era desmantelar la cañada y no le dedicó ni 15 segundos a decir que en el sector 6 de la cañada hay niños de la edad de mi hija mayor, que está allá al fondo, que enferman y algunos se mueren de disentería. Y eso supongo que también es un problema de distrito, pero no le pareció reseñable. Y me pone bastante nerviosa, sobre todo porque tengo las hormonas un poco, ¿verdad? Tú tranquila, que tu bebé que no sea adelante. No, estoy quieta. Pero esa es una de las cosas que desde la PA no sé. Y bueno, creo, voy a hablar por la PA porque estoy aquí de parte de la PA, pero creo que desde la Villana el sentimiento es general. Creo que es una de las cosas que más nos preocupan, que haya dos velocidades en hablar de los problemas del barrio, que no son tales, que lo ha dicho Mari Carmen. No somos unos y otros vecinos, somos todos vecinos y vecinas, y los problemas son los mismos. No hay diferentes soluciones, hay una solución. Pues para mí, este tipo de entrevista, en el que hablaba de problemas A, que son los de la gente de bien, que nos venden la droga, y luego lo que pasa a los gitanitos del gallinero, que se ponen enfermos, es un poco como estamos percibiendo el asunto. Otra cosa que ha dicho Mari Carmen, por cierto, somos vecinas. Yo vivo en Pedro Laborde y he vivido siempre ahí. Yo he vivido siempre en Palomeras. Yo he llegado a ver el desfile por el Parque Lineal Camino de la Rosilla, a gente que iba a comprar. Era muy duro de ver, pero yo nunca me he sentido en peligro. Y sin embargo, el foco mediático sobre los problemas del barrio ahora está en que te sientas en peligro. No en que se muera la gente, no en que tengan una adicción, no en que haya, como estamos defendiendo, a 34 familias, amigos, sin agua, que quieren contratar el agua y no tienen agua y se la llevan de aquí, de la Villana. No, el asunto está en que nos sintamos en peligro. Para los que seáis nuevas vecinas y llevéis menos de 10 años aquí, la venta de droga ha tenido sus picos, ha tenido sus valles, pero está extendida en todo el barrio. No es un problema que esté focalizado en San Diego. Es cierto que se eliminaron poblados chabolistas y hubo gente que se vino para acá, pero sigue siendo un tema simbólico. En todo el distrito de Puente, en todo el distrito de Entrevías, se ha vendido y se vende droga de forma profesional. Carmen y yo vivimos a unos 100 metros de una de nuestras barriadas, que es el Triángulo del Agua. ¿Qué me vas a contar? Si tenemos ahí una casa y... No, perdona, que no te quiero cortar. Perdona. No, tira, tira, tira. No, no, el Triángulo del Agua, sobre todo, eso sí que es vergonzoso. O sea, en Vallecas hubo una remodelación, Palomeras ha sido siempre... Yo conozco Palomeras porque mi madre hizo la chabola en la calle 24 y lo conozco prácticamente de toda la vida. Entonces, hubo una remodelación. Palomeras ha sido siempre un barrio acogedor, muy acogedor, porque la gente que tenía sus pisos en aquel que yo vivo enfrente de ellos, que hace muchos años que están, se construyeron pisos, el IBIMA lo construyó, hizo una mierda de pisos porque se van a caer en 2 días y alojó a la gente sin un seguimiento, sin recursos, sin trabajadores sociales. Pusieron 3 trabajadores sociales en el Triángulo del Agua, porque nosotros tenemos allí un loft, o sea, un local que nos dieron y tenemos un loft hecho, hoy loft, que vive alguien, y sabemos la problemática. Las trabajadoras sociales solamente se preocupaban de lo que había en las neveras de las casas y nada más. Y no les importa si... Yo creo que debería de haber tenido un seguimiento, debería de haber ahí un equipo de gente. No como mi amiga Mercedes, que está aquí, habla, que aterrizan gente, personas, o sea, trabajadores jóvenes, que aterrizan, no saben de qué va el tema, y entonces luego las despiden, dura el proyecto un año, medio año, con lo cual no puede haber nunca un seguimiento a fondo, que tan difícil no es, de las familias que están aquí. El Triángulo del Agua está echado a perder. Y además, con un agravante de que los pisos... los abandonan o los malvenden. se van a caer, hay problemas de comunidad de que no pagan, hay otros que venden droga, otros que la consumen, familias que se gitanas que se acuchillan si le quita la venta uno al otro. Coño, es que el triángulo del agua lleva ya desde el año 88 hecho ya, y que todavía no haya nadie, y haya solo una dinamizadora puesta por la Fran para ver que haga un seguimiento de... Eso es vergonzoso. O sea, deberíamos de salir ya, pero en bandadas a la calle, y decir, ¿qué pasa con la cañada? O sea, que ahí están los clanes, que se vayan a la mierda los policías, y saben muy bien de dónde viene la droga, y saben quién la vende, y saben quién la consume. Y a los chavalillos de mi barrio, a los que se fuman los porros, a los que tenemos abajo, pues resulta que a lo mejor les están pidiendo 15 veces la documentación y no se está preocupando a nadie, porque esos chavalillos con 17, 18 años no trabajan. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué pasa con nuestra juventud? ¿No somos capaces de pelear por ellos y de decir y de crearles alternativas de trabajo, de lo que sea, de lo que haga falta? Entonces, Palomeras está bien, pero tiene el triángulo del agua, que alguna vez le tendrá que dar una salida quien sea, porque algo va a pasar ahí, cualquier día algo va a pasar, y gordo, y hasta que no sea gordo no reaccionarán, y luego siempre a la cárcel con medidas siempre represivas, cuando lo que hay que hacer es con medidas sociales y a ver qué es lo que pasa con esas familias. Mira, yo estaba en Entrevías y nos daban en la parroquia, yo repartía el alimento, ¿vale? Yo conozco perfectamente a las 39 familias que les daba el alimento. Si lo conozco yo, que vivo en Palomeras, que no vivo en la parroquia, pero que les hacía un seguimiento a las familias, si conozco y sé de qué van, ¿no lo puede saber la trabajadora social? ¿No pueden inventar o hacer algo o crear proyectos donde la gente del barrio se implique, la gente joven que tiene ilusión por hacer cosas se implique y puedan ayudar a esa gente? Eso sería una medida para luchar contra los narcopisos estos. Perdóname que te haya quitado No, sí, es que solo una cosita, Nacha, que otros 5 minutitos contigo, lo digo más que nada porque están también los compañeros de Acció Raval, que vienen de Barcelona, y también nos contarán un poquito, porque también estábamos hablando también antes, y bueno, nos contarán que hay situaciones muy parecidas. Entonces queríamos también contar con esa experiencia. ¿Por el micro para ellos? Sí, aquí este mismo se puede alargar. Pero vale, que... Bueno, quitamos y que se pongan ellos. No os preocupéis. Ahora que Arantxa termine y ya ahora nos subimos aquí. O alargo este micro. A los que no habéis vivido aquí desde peques, que a lo mejor os suena un poco más, ¿os sonaba esto, el triángulo del agua? ¿Os suena Fontarrón? Sí. Un poquillo más. Fontarrón ha sido otro núcleo endémico de venta de droga. Como me decía un compañero, preparando esta charla ya, pero en Fontarrón hay aceras. ¿Y por qué se os ocurre que hablamos ahora más de la degradación de puente, que es real? Ahí no hay aceras. En Fontarrón sí. ¿Y no hablamos del Triángulo del Agua o de Fontarrón? Porque es una zona que está muy cerca de zonas de valor importante. Por ahí va. ¿Alguno más? Porque el Triángulo del Agua y el Fontarrón no van a alquilar los pisos. Donde os quieren alquilar es en Puente. Y donde está el negocio de alquiler es en Puente. Y de eso, si lo ha dicho Mari Carmen, si lo que quieren es que estemos los vecinos peleados, y ya está. Si no hay mucho, no hay mucho más que rascar. Dime. ¿Cuál es el Triángulo del Agua? Es que no lo... Triángulo del Agua es una barriada que está en Palomeras Altas, que se llama Triángulo del Agua porque todas las calles son de río. Tiene el nombre de río. Entonces pilla entre... En Palomeras, en la parte alta de Palomeras, la parte baja, y es todo. Hicieron unas edificaciones entre lo antiguo. Y se proyecta así el triángulo porque todas las calles hacen de río. Entonces, antes de pasar a los compas del Raval, sí que me gustaría haceros un esquema de algo de lo que se habla mucho, pero que no terminamos de concretar, que tiene relación con lo que ha dicho Mari Carmen, que es por qué el IBIMA no da vivienda social. Yo os voy a contar muy resumidamente cómo hemos percibido toda esta historia desde la PAI. Tú cuando quieras me cortas. cuando hablamos de los fondos buitre, creo que hay una fecha que es un poco en la que esto se pone sobre la mesa, que es el año 2013, que es cuando se produce la venta masiva de las viviendas de titularidad pública a fondos de inversión que no tienen la misma razón social necesariamente que los bancos, aunque estén accionariados por las mismas fortunas, digamos. La mayoría de los fondos suelen tener relación con sus respectivos bancos. Y también hay accionariado internacional. Esto no pasa en 2013, esto lleva pasando desde 2003. Pero cuando los fondos de inversión se ponen a liquidar activos, es cuando se produce esa venta masiva que aparece en la prensa. Y es cuando nos quedamos sin parque de vivienda social. ¿Qué ocurre en el caso de nuestro barrio? Perdona que tengo aquí la chuleta, perdona que no mire. Pues tenemos una serie de entidades financieras, una de ellas es el BBVA, CaixaBank, Bankia, Sareb, el Banco Malo, que supongo que ya sabemos todos lo que se están apropiando de pisos procedentes de desahucio y de pisos que son mal vendidos y que son abandonados por las familias por un efecto del miedo. Efecto también de degradación, hay mucho piso antiguo que no ha sido restaurado en años, en 30, en 40 años. Entonces, bueno, pues el abuelo o la abuela se va muriendo y los hijos se deshacen del piso. Entonces, un piso propiedad de un banco no tiene por qué ser intermediado. Cuando nosotras pedimos un alquiler social, no tenemos muchas veces la ocasión de hablar con el banco. Normalmente estamos hablando con un intermediario que es un fondo de inversión. Puede ser Altamira, puede ser Foro Consultores, Cerberus, Tauros, Merlin. Pero no termina la cosa. Los grandes fondos, aunque tengan toda esa cartera de pisos, no hablan directamente con nosotros. Normalmente subcontratan a fondos de inversión más pequeños. Y estos, a su vez, pueden acabar subcontratando los servicios de una empresa de recobros o de una gestoría de las que han llevado comunidades de toda la vida que se encarguen de un número determinado de pisos, entre 10, 15, 20 pisos, de tal manera que cuando nosotros presionamos al banco buscando una intermediación directa, estamos intentando, y muchas veces lo conseguimos, saltar todos esos intermediarios. ¿Habéis oído hablar de las SOCIMIs? Las SOCIMIs son pequeños fondos de inversión que no tienen la cantidad de millones y millones que tienen los grandes, los fondos que llaman buitres, los que nosotros queremos llamar fondos oportunistas, y que están entrando en el negocio desde hace unos años. La mayoría de los propietarios de Puente son lo que llamamos grandes tenedores de vivienda. Por un lado tenemos a estos señores. Estoy yendo todo lo deprisa que puedo, Susana. Tenemos a los grandes fondos de inversión. Tenemos grandes propietarios de vivienda como los más viejos del lugar, recordaréis al Grupo Sandy. El Grupo Sandy tiene bloques enteros en este barrio. ¿Quiénes eran los del Grupo Sandy? Ellos seguro que se acuerdan mejor. El Grupo Sandy eran 8 hermanos, llamados los hermanos Santos, de ahí el San, ahí está, que se dedicaron a comprar suelo agrícola de los arrabales en los años 40 y lo vendían para hacer chabolas. O sea, si la especulación tampoco nos la hemos inventado ahora. O sea, tú llegabas con tu boina del pueblo, como llegaron mis abuelos, con una mano delante y otra detrás, y no te hacían la chabola donde tú querías. Había un notas que te estaba vendiendo el suelo para que te hicieras una chabola. Esta gente sigue vendiendo suelo, por cierto. Y son, algunos de los que estamos empezando a pelear ahora con todo el tema de los alquileres, porque son especialistas en cláusulas de alquiler también abusivas. Han comprado viviendas de protección oficial. Hablamos, ¡ah, los bancos, venga la paz, los bancos! No, hay muchísimos actores en esto. El Grupo Sandy tiene 2 bloques enteros comprados de protección oficial en el ensanche de Vallecas. Y no vende las viviendas, las alquila. Con cláusulas como sus 1.800 euros de depósito previo, que por cierto es de dudosa legalidad. ¿Y qué pasa con los servicios sociales? Bueno, pues la conclusión a la que hemos llegado es que el ayuntamiento no es que no le importe el problema de vivienda, pero es que no lo entiende. O sea, nos encontramos con una campaña con mucha voluntad de que para 2019 en las 2 parcelas de la cabecera de San Diego, lo que llamamos el ecobarrio, con las chimeneas, se van a construir 50 viviendas en alquiler para jóvenes, 50, ni 51 ni 49. Y mientras tanto, el propio ayuntamiento, en los medios de comunicación, está colaborando de la forma igual de voluntarios en hablar de la mafia ocupa. ¿Tú qué dices a eso, Carma? Que no somos mafia, nos ocupamos por necesidad. Y los trapis tampoco son mafia. No están tan organizados. Es verdad que hay gente que te cobra un dinero por abrirte la puerta al piso, pero no hay un padrino sentado en un sillón dirigiendo la ocupación de pisos. Es un mito. Lo que hay es muchísima necesidad, lo que han dicho ellas. Muchísima necesidad, muchísima falta de recursos y sobre todo una respuesta que nos dan permanentemente. No hay vivienda social. Pero las soluciones de vivienda social se están dando intermediadas a ONGs. Una de ellas, no sé si ha venido algún compañero para verla, para ver esto, es Provivienda, de la Fundación Hogar del Empleado. Y en Provivienda tampoco terminan de entender que una situación de emergencia no puede convertirse en eterna. Que a una persona que ha sido desalojada porque estaba ocupando, que no puede entrar al mercado, a las listas de vivienda social, por ley, si has sido ocupa ya no puedes entrar. Si te han desahuciado por moroso, por no pagar un alquiler o por no poder pagar una hipoteca, tampoco puedes. De ahí la manifestación del 3 de marzo de la ILP, intentar llevar estas cosas al Congreso, ¿no? Cambiar por ley este bloqueo a la vivienda. No terminan de entender que una persona que ha sido desalojada y que tiene 3 hijos no puede ser realojada en cualquier parte, porque hay una escolarización, hay un desarraigo que se produce. Así que bueno, pues a los servicios sociales los vemos fundamentalmente en una historia que no se corresponde demasiado con la realidad. Luego se habla mucho de criterios que a vosotras os sonarán, de que tienes que haber sido un buen vecino, no dar problema de convivencia. Si no tienes luz, la tienes que pinchar. Si no tienes agua, tienes que andar llevando garrafas desde las fuentes. Y eso no es generar problemas de convivencia. Eso se llama sobrevivir. Os paso el micro nada más que para deciros una cosa, porque si algunos os estáis preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con mi casero? Que yo estaba aquí con mi pisito de 500 euros al mes en Vallecas, y que es un barrio chulísimo, lo es. Que es un barrio muy molón, lo es. Que es un barrio lleno de vida, lo es. Pero hace 30 años, cuando se nos moría la gente, también lo era, ¿eh? También éramos muy felices y hemos hecho nuestras vidas aquí. Y algunos hemos decidido que no nos vamos. Pues tiene que verlo todo con vuestro alquiler. Tiene que verlo todo con el alquiler de los locales comerciales. Porque de repente le están contando a la gente que van a venir a sus barrios gente con más poder adquisitivo, pero lo que no les dicen es que el alquiler de sus negocios va a subir otro 400% y que van a tener que cerrar. Hay negocios en Vallecas que están cerrando, facturando, porque no pueden hacer frente a la subida de alquileres. En resumen, lo que queremos explicaros desde la PA es que no hay dos problemas del barrio. Hay un problema que es la especulación. No hay dos problemas de vivienda, que por un lado es la de gente que tiene que ocupar, porque lo que estamos recuperando son las viviendas de las entidades rescatadas con nuestro dinero, por cierto, que no han sido puestas a disposición de la gente. Y no hay un problema separado con vuestro alquiler. El problema es la especulación y nos afecta a todos en función de lo vulnerables que seamos de una manera o de otra. Y la solución tampoco es diferente. La solución la tenemos que llevar entre todas. Así que, por favor, quien no sepa a qué hora nos reunimos, que se coja un papelito de estos. Y si tenéis problemas o alguien de vuestros amigos tiene un problema con su casero, que aquí hay un retrato robot, puede venir los miércoles a las 6:30. Los problemas de vivienda son problemas generales. Y nosotras los resolvemos de manera general basándonos en el apoyo mutuo. Y más o menos esto es lo que tenemos que decir. Y yo os pregunto a todos, porque es muy importante, hay mucho calorcito aquí para preguntar y para decir lo que se nos... ¿Cómo creéis vosotros? ¿Qué lectura podemos dar cuando son dos cosas distintas? Una la especulación de los pisos y otra la especulación con la droga. ¿Están especulando? ¿Cómo, desde dónde podíamos tratar este tema. Desde las asociaciones, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, plantarnos en el ayuntamiento, a lo mejor podíamos ocupar el ayuntamiento y decir a los que son más cercanos de nosotros, claro, si vamos al Congreso nos pegan, tenemos que ser muchos para ir y ocupar el Congreso, pero la Junta sí que la podíamos ocupar con una lista que han salido aquí de cosas importantísimas y decirle, oye, al concejal, esto, esto y esto, ¿qué solución le vas a dar? A lo mejor ahora, como vienen elecciones nuevas, pues nos prometen mucho, pero luego no nos dan nada. Porque, ojo, mirad, el triángulo del agua, con una necesidad que hay de todo tipo, existía el campo azul, que solamente lo ocupaba los que tenemos perros, los llevábamos allí a que hiciesen sus necesidades. De pronto el año pasado nos enteramos que van a hacer un hogar de viejos, para viejos, que yo puedo ir allí porque ya soy vieja. Y de pronto nos ponemos, porque no sé si conocéis vosotros la situación, pero es el Campo Azul es un terreno que ha quedado vallado, que como otro que hicieron los ticos, una parroquia con eso dorado y tal, pues ese campo estaba ahí en medio, vallado, con las vallas azules, y solamente la asociación de vecinos y grupos de jóvenes y tal, pues iban de vez en cuando, creaban historias. Mercedes el año pasado hizo un huerto, no había agua para coger el huerto, y de pronto nos enteramos cuando vieron que nosotros íbamos a hacer actividad, dice que van a hacer una residencia de viejos. Yo, claro, lo primero que me imaginé, digo, madre mía, el viejo cuando salga el primer día y le quiten el móvil, digo, pero es que esta gente no es realista. O sea, que te tienes que plantar allí y con el lenguaje que yo creo que a mí me dirán, esta es atapuerca, pero bueno. Pero ¿cómo es posible que el barrio no tiene un sitio como Dios manda para jugar para los niños y tal? Bueno, entonces ya dijeron, bueno, pues vamos a hablar con el grupo socialista, con el otro, con el de la moto. Bueno, pues ahora están haciendo una escuela de música, ¿vale? Pues yo creo que esto es un sitio, esta tarde debería de salir aquí un compromiso de exigir al ayuntamiento que tenemos que saber qué es lo que se va a hacer ahí en la escuela de música. Y si tenemos que pedir una habitación para que nos dejen a los grupos que tenemos con niños, con gente joven y tal, porque mucho me temo que, claro, han hecho un campo azul. Yo estoy poniendo la tirita antes de que llegue la herida, pero es que me los conozco. Entonces, va a llegar allí un meapilas, va a colocar cuatro actividades y, bueno, ya han justificado lo que han hecho con el tema del campo azul. Así que, por favor, a ver si se nos ocurre aquí algo esta tarde y sacamos algo claro. De eso se trata, Carmen. De eso se trata. No solo en esta sesión, sino en las que formen parte de las jornadas, a ver si entre todos, de las diversas temáticas que vamos a ir abordando, nos vamos contestando esa pregunta. Hay un poco de agua por aquí, por favor. Y compañeros de Acción Raval, está David, Martín y Ángel. ¿Tú vienes de Barcelona? Sí. Yo conozco mucha gente allí en el Raval. ¿Sí? Mejor, así conocí mejor el barrio. Sí, hemos tenido gente de allí aquí en Madrid. Hola, buenas tardes. A ver, nosotros desde Acción Raval, gracias por la invitación, hemos dividido un poco lo que va a ser la charla en cuatro apartados, y el primero es presentar al barrio donde venimos. El barrio del Raval es un barrio céntrico de Barcelona, está tocando el mar, un barrio obrero de siempre, un barrio muy masificado. Actualmente tiene un censo de corrígeme, Ángel, son 47.000 personas. ¿En el Raval? Sí. Ciudad Bella son 100.000, 47.000. Sí. 47.000 en el Raval censadas. Hay otros muchos que por no estar censados, porque no tienen papeles, pero un barrio muy masificado, pisos pequeños. un barrio de inmigración, actualmente, antes era inmigración que venía de otras regiones de España, ahora es inmigración que viene de otros países, ¿no? Pero siempre ha sido un barrio de inmigración. Un barrio, por otra parte, que ha acogido bien a la inmigración y ha habido una buena convivencia, ¿no? Hoy por hoy, y de esto igual hace ya unos 3 años que se viene percibiendo como un problema grave, por culpa de, prácticamente, esencialmente, por la venta de la droga dura. Droga dura que se vende en pisos que generan unos problemas a todo el vecindario. Aquí antes se escuchaba que al parecer no había ese problema, pero allí sí que hay ese problema. ¿Por qué? Porque la gente que trafica con las drogas, primero de todo, allí sí que hay una mafia que se ocupa de controlar cuáles son los pisos vacíos, incluso dejando marcas en las puertas. Vuelven a venir, vuelven a comprobar que ese piso está vacío y un buen día cogen y te lo ocupan. Esos pisos que son ocupados son después revendidos a narcotraficantes. Los vuelven a ocupar, la policía llega, toma los datos y se van. Y ahí no pasa nada. Generan problemas porque rompen las cerraduras, porque la gente que consume crea constantes molestias con todo lo que es la escalera. Desde pincharse en la misma escalera, cagarse, mearse, peleas, amenazas con los mismos vecinos, porque claro, generan toda una serie de problemas que la gente se queja, ¿no? Y, bueno, no sé, este apartado era más bien el contexto del Raval, ¿no? Luego pasaremos a otras historias. En este barrio ha pasado una cosa, que al venir tanta inmigración han empezado a comprar o alquilar locales, supongo que aquí en Madrid también pasa, ¿no?, que se dedican pues a la venta de productos de alimentación y bueno, y entonces esto es una forma de seguir dándole vida al barrio. Que por otra parte, el hecho de la inmigración también ha generado un cierto malestar, porque todo hay que decirlo, al tener otro tipo de costumbres y de forma de vida, se ha generado un malestar entre los vecinos. Pero han tenido una cosa buena, que han retardado esa gentrificación que se está creando no solamente en el Raval, sino en otros barrios de allí, ¿no? Bueno, Ángel, si quieres continuar tú con el primer apartado. ¿Cuál era? El contexto del Raval, lo que es el barrio en sí. Bueno, el barrio del Raval, pues, como ha dicho, es un barrio muy diverso, con un montón de culturas, y como bien ha dicho, la llegada de familias inmigrantes que han venido a repoblar el barrio en su día, pues le ha dado luz y color, etcétera, y es cierto que parece ser que mientras estaba gentrificando pues todo lo que es alrededor del Raval, pues en el Raval llega mucho más tarde. De ahí que vinculamos que la entrada justo a finales de 2012-2013, cuando estas mismas empresas también empiezan a comprar pisos de familias que han expulsado, a la vez empiezan a aparecer este fenómeno, ¿no? Que ya habíamos vivido también en el Raval, que bueno, que sorprendido no me he quedado, pero es muy similar, el problema es calcado. Y bueno, felicitar a Madres contra la Droga, que bueno, han sido muy emotivo, y creo que nos llevamos a Barcelona una lección para empezar a trabajar, que es empezar a trabajar con estos grupos que, porque sabemos perfectamente que los toxicómanos son víctimas de estas gentes, ¿no? Entonces, pues, esto que han comentado está muy bien, y creo que lo que es el siguiente paso, ¿no?, que tiene que dar Acción Raval. Lo que hizo Acción Raval es que ante las quejas de los vecinos, pues nos pusimos a trabajar y rápidamente nos dimos cuenta de la vinculación que hay, ¿no?, de la gentrificación, especulación, fondos buitre y el auge del tráfico de drogas. En el Raval el problema que tenemos es que han salido unos grupos de vecinos también, porque Acción Raval se ha dedicado a agrupar a vecinos, precisamente un poco lo de aquí, ¿no?, que a organizarse y demás, pero como entendemos que la autogestión de los grupos es lo que les legitima, pues no nos metemos, ¿no? Pero hay grupos que se han politizado, y de ahí, bueno, el término narcopiso es, tenemos la creencia que o bien salió de uno de estos grupos o de la misma prensa, acorde con algún grupo de estos, ¿no? Y están politizados y quieren llevar el tema, pues comentabais lo de la ILP, ahora empieza a sonar otra vez, ¿no? Para endurecer las ocupaciones. No tenemos un problema de ocupación, la ocupación no es un problema. El problema es pues, que hay pisos vacíos y estas mafias aprovechan para meterse. Y como bien ha dicho, vuelvo a recalcar, los toxicómanos son víctimas, no son... Entonces, pues bueno, esta es la situación un poco que tenemos en el barrio. ¿Qué hemos hecho en el Raval? Pues desde Acción Raval hemos ido haciendo lo que hemos podido. Nos hemos empezado a juntar vecinos, hemos ido de alguna manera improvisando, hemos hecho manifestaciones, hemos generado una mesa con el ayuntamiento que ha sido bastante receptivo en este aspecto a la hora de intentar pues apaliar el problema. A nuestro modo de entender, algo insuficiente, pero cuanto menos se ha puesto a hacer algo. Y bueno, ahí continuamos, seguimos y hoy estamos aquí contentos pues para ver, ¿no? Cómo podemos, y bueno, es que no voy a explicar mucho más porque lo habéis dicho todo, tenemos el mismo problema, es exactamente el mismo, CaixaBank, BBVA, los pisos liberados, porque hay una cosa que hemos hecho, ¿verdad? Que bueno, de estos pisos donde se trafica, hemos cogido y cuando se han marchado, los han detenido y se han quedado vacíos, pues los hemos liberado. Los hemos liberado y hemos metido jóvenes y familias. Tampoco hemos liberado muchos porque, bueno, es un poco complicado, ¿no? Y también, pues cuesta. Y lo que hemos hecho ha sido eso, pues liberar. En concreto son 4 y que pasaremos un vídeo ahora para que lo veáis. Y bueno, y coinciden con que son del BBVA. De hecho, o sea, la gran mayoría. Uno es de Dita Consulting, un fondo pequeño de inversión. Y los otros 3 son de... No, los otros 2 son del BBVA. 2 son del BBVA. Y uno, lo peor de todo, es que es de Incasol. Incasol es el Instituto Nacional... El Instituto Catalán del Sol, ¿no? O sea, el Instituto Catalán del Suelo. O sea, que pertenece a la Generalitat. Y lo curioso es que eso ha estado... O sea, fue un piso que se cedió. La dueña no podía pagarlo, lo cedió a la Generalitat. Y después, pues bueno, se quedó 10 años vacíos, 3 de los cuales ha estado traficando. Después de esos 3 años, los traficantes, al ver la presión vecinal, marcharon, lo recuperamos, metimos una familia y, sorpresa, orden de desahucio. Entonces, pues tenemos una campaña que se llama Teresa se queda y que, bueno, que empezaremos el 4 de marzo con una fiesta y el desahucio es el 5. Y bueno, poco más de momento, ¿no? Sí, yo lo que quería decir es que antes aquí ya se ha nombrado de que todo esto es culpa del sistema capitalista, ¿no? Porque, y principalmente porque hoy por hoy Barcelona, igual que Madrid, es un ciudades donde hay mucho turismo, también ocurre en otras ciudades, y pensamos, estamos convencidos, de que el sistema capitalista ha visto ahí una nueva forma de ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Está comprando los fondos de inversión, los bancos, por lo que antes también habéis dicho, gente que no puede pagar la hipoteca, por falta de trabajo, tal, ese piso lo deja vacío y no se preocupa. Los fondos de inversión están comprando edificios enteros. Hay constantemente, están metiendo cartelitos de compro vivienda, compro edificio entero, por eso, porque han visto una forma de ganar dinero, te suben los alquileres, no puedes pagarlo, te has de marchar fuera de tu barrio de toda la vida. Compran eso y ¿qué hacen? Pues hacen viviendas, pisos turísticos, bien lo compran extranjeros, que después ese piso lo vuelven a realquilar a otros extranjeros que llegan a Barcelona. Y entonces este es el gran problema, que hay pisos vacíos. Mientras tanto, no hay un parque de habitacional para la gente, ¿no? Y este es el principal problema. Y entonces aprovechan estas mafias, que creemos que hay una convivencia entre este capital, estos grandes capitalistas y estas mafias, para degradar el barrio y que la gente se marche y ellos tengan vía libre para poderse hacer con todo. Este es el gran problema, los pisos vacíos. Y Acción Raval, a raíz de la problemática de la venta de droga, que es lo que principalmente se quejan los vecinos, porque están sufriendo en sus carnes, es que es muy grave, la gente llega a tener miedo por las amenazas que hay. Los que estamos aquí hemos sido todos amenazados. Y decimos una cosa, hay que perder el miedo, tenemos que plantar cara, porque ellos también tienen miedo, no la tienen toda como ellos. Y lo que estamos buscando constantemente es la unión de todo el barrio, de todas las calles, saliendo con caceroladas, haciendo comidas en la calle, haciendo murales. Hemos hecho murales en el barrio. Constantemente estamos en activo. Solamente hay un problema de que, como es tan variado el pensamiento de todos los vecinos, chocamos en algunas cosas. Hay gente que a la ocupación la criminaliza todo el tipo de ocupación. Nosotros estamos en contra de la ocupación para hacer negocio con la venta de drogas. Y estamos porque el ayuntamiento, los poderes públicos den solución a estos jóvenes o no tan jóvenes, que los tenemos que ver por el barrio como se veía en los años 80, ¿no? Tirados por la calle, durmiendo en colchones, hinchándose por allí, jeringuillas. En Barcelona hoy por hoy hay siete salas donde se les da asistencia a este tipo de personas, ¿no? Donde se pueden pinchar tranquilamente y donde se pueden asear. Y, en fin, lo que ocurre es que ahora, como consumen dentro de las viviendas, la policía te dice que sí, que lo saben, que está ahí vendiendo droga, pero que no pueden hacer nada, porque para entrar en una vivienda hace falta una orden judicial y el juez pide pruebas de que ahí se está vendiendo droga. Luego, por otra parte, los narcotraficantes, que son muy listos y saben la ley de pe a pa, es más, cuando están en un piso utilizan niños para que sea más difícil que se les pueda echar de allí. ¿Qué ocurre? La droga la tienen en pequeñas dosis porque saben que si les cogen una cantidad muy fuerte les va a caer algo muy fuerte, ¿no? Eso cuando llega a entrar la policía. Entonces, pues, como que campan a sus anchas. Y cuando los expulsan de aquí, ya ha habido esa mafia de la que hablábamos antes y se van a otro piso. Es un continuo, salen de sí, se van al otro. Y la policía lo sabe también todo eso. Pero no pueden hacer nada. Te dicen que no pueden hacer nada, que se vuelve a ver un proceso y que tiene que volver a haber una orden judicial para entrar allí dentro. Nosotros, como Acción Raval, es lo que he dicho antes, intentamos que los vecinos salgamos a la calle, tenemos toda una red de WhatsApp en el cual cuando hay una emergencia alguien avisa y los que podemos acudimos. O sea, hay un protocolo que hemos hecho de cómo se tiene que actuar. Explícalo tú un poquito, Ángel. ¿El protocolo? Sí. Bueno, quería puntualizar cuando ha dicho la colaboración, en realidad es una sinergia objetiva o una colaboración no pactada. Es decir, si no nos vamos por las buenas, porque debido, gracias a estas familias que han venido a repoblar y abrir negocios y darle color, eso vuelve menos atractivo al capital a la hora de... Pues, es decir, compran, pero luego a la hora de vender igual no, el barrio no es tan atractivo. Es multicultural, pero no ofrece lo que necesita la élite de Barcelona, el elitismo en sí, ¿no? Porque no solamente vienen turistas, también viene la élite, los llamados ahora hipsters, o no sé cómo les llamarán, ¿no? Cambian el comercio, etcétera, etcétera. De alguna manera eso lo vuelve menos atractivo. Entonces, creemos, tenemos la creencia que existe esa colaboración no pactada o esa sinergia objetiva, ¿no? Respecto, era un poco puntualizar eso. Y bueno, el protocolo en realidad lo que hacemos es que si hay alguna alerta, algún vecino que lo está pasando mal, porque lo pasan mal, no saben qué hacer, pues vamos, acudimos, hablamos con él, le damos unas señas de lo que tiene que hacer, aunque en realidad es muy poca cosa lo que tenemos al día de hoy. Es tan simple como que el ayuntamiento ha creado un equipo en el cual puedes llamar, decir dónde está el piso, apuntarlo, hacer una denuncia colectiva y que la policía trabaje. Pero bueno, pero no mucho más. No sería una solución efectiva, ¿no?, al problema. La solución es muy simple. La solución en realidad pasa porque se cambie la ley de la vivienda, que se empiece a repoblar el barrio de familias y esta gente no tendrá dónde meterse. Y luego algo muy importante que quizás tendríamos que empezar a plantear, que es, por ejemplo, ¿por qué no prescribir la heroína a estas personas que la necesitan? ¿Por qué no? O políticas, sobre todo, de ayuda a esta gente, para que no vaya. Eso sería una manera de... son cosas que tenemos que empezar a trabajar. Desde Acción Raval también hemos ido, pues como decía antes, un poco improvisando, ¿no? También, o sea, conforme hemos ido viendo, pues hemos intentado, sobre todo, intentar no criminalizar, ¿no?, a estas personas, intentar entender también al vecino. Y el protocolo es muy simple, es solamente eso, ¿no? Apoyar sobre todo al vecino, decirle que no está solo, que si necesita algo vamos a estar ahí, y si tenemos que plantarle cara a los traficantes, pues les plantamos cara. Porque han tenido tanta impunidad durante, desde el 2013 estamos hablando, 2018, que se han creído los amos. Y ahora cuando ya nos ven, ya la cosa cambia. Saben que hay vecinos organizados. Y el protocolo es simplemente eso, tenemos que ir avanzando. No, pero cuando... Primero de todo, los vecinos que detecten en su edificio donde están viviendo... Lo que tienen que hacer es, el ayuntamiento, a instancia nuestra, ha creado una ficha donde pide a los vecinos que comunique, que rellene esa instancia y diga si el piso está vacío, si hay algún narcotraficante en algún... Que se llaman los chivatos. Bueno, sí, de alguna forma es dar el aviso para que ese piso no esté vacío. Primero, para ponerse en contacto con los dueños, si es un banco, con el banco, que le es muy difícil, ya nos lo han dicho, algunos sí que han sido receptivos, pero otros bancos no hacen ni caso. Tienen el piso vacío y pasan de todo. Y eso es un sitio donde los narcos van a volver a ocupar. Entonces hace falta un censo donde el ayuntamiento pueda trabajar ahí también. Llámele chivato, llámele como quiera. En el Raval también se han vendido drogas de toda la vida. Pero se ha vendido chocolate, se ha vendido, sí, alguien vendía coca, pero no ha habido problema, o sea, ha habido una convivencia. En el fondo las drogas se han utilizado siempre, quiero decirte, no ocurre nada. Aquí el problema está en si genera un deterioro en la convivencia de la escalera al barrio. Ese es el problema. El problema es eso, no queremos ver a gente pinchándose, no queremos ver a jeringuillas, no queremos... Pero el hecho de que se consuma la droga es una realidad. Se han consumido drogas siempre. Tendría que haber de alguna manera donde se articulara el que la gente pudiera consumir las drogas. Es lo que pensamos nosotros, ¿eh? Porque el problema lo vemos en la convivencia con todos los demás. Es que saldría mucho más... Fijaros, cuando nosotros empezamos... Esto se oye... Bueno, yo chillo. Cuando empezamos nosotros, nos daban unos discursos... No sé cómo se llama ese, Sabatero... Yo no sé cómo se llamaba esto, que estaba zumbadísimo... Que hablaba de la... Sí, daba una o sea, nos explicaba que había que legalizar la droga... Y es que estaba el pobre hasta el culo. Entonces, claro, nosotros lo veíamos así. Pero luego, con el paso del tiempo, pues resulta que, fijaros, que nosotras que somos analfabetas, pero bueno, como nos hemos metido por todos los lados, con los jueces, hemos preguntado para arriba, para abajo, llegó a decirnos un juez de la audiencia de la sección quinta, Arturo Beltrán, que con lo que costaba un juicio solamente cuando detienen a un chaval robando una gasolinera o lo que sea, echando cuentas, bueno, increíble, que se podía perfectamente y que además nosotros decíamos, pues si vale esto un juicio, vale luego que el chaval tenga que ir a un centro de desintoxicación, luego no encuentra trabajo porque ha sido toxicómano y claro, ya le han puesto el título y ya como está hoy en día todo informatizado, pues no, pues entonces llegamos echando cuentas, la cuenta la vieja, como nosotros somos, dijimos que era mucho más fácil, y fijaros qué contradicción, porque nos llamamos Madres Unidas y en Lucha contra la Droga. Y llegamos a la conclusión de que era mejor legalizarla. Pues no nos escuchan. Pues ¿por qué? Porque yo creo que habría que, y era cuando yo dije al principio que había que seguir luchando para la prevención y había una política en la sanidad que incluyan proyectos que aprendan a convivir con las drogas. Porque cuando tú a una persona le transmites, es que lo hemos comprobado, yo no hablo por hablar, es que lo hemos comprobado, que tiene que ser libre hasta el punto, yo me acuerdo, hasta el punto de vivir entre ellas y ver qué es mejor, tener tus ideas claras, y no voy a dar aquí una charla de ponerse o no ponerse, pero yo me acuerdo que hablando una vez con los bucaneros, yo les dije, chicos, si queréis tirar las furgonetas de la policía, no pongáis hasta el culo, coño. Será mejor que lo hagamos con... O sea, dar un discurso más cercano, porque claro, y al final, llegando a la conclusión que sería mucho más barato que la legalizasen, porque estaría todo mucho más controlado, había un proyecto. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que los toxicómanos son enfermos. Por lo tanto, ¿por qué no se les trata desde la sanidad pública? Porque antiguamente, cuando les interesó, metieron la metadona, que era una droga de mierda, de plástico, que al final no se hace... Coño, pues vamos a la legalidad. Seamos modernos o como queráis, yo no digo modernos, sino es que nos saldría a todos mucho más barato, aprenderíamos a vivir entre la historia y a decir que no. Y no quiero ser purista, porque a mí ahora para el dolor de huesos me van a mandar el hachís. No, perdone, ¿cómo se llama eso? La marihuana. O sea, imaginaros yo, madre contra la droga, fumándome un porro. Pero bueno, joder, que sería mucho más barato si la legalizasen. Y todos los problemas eso. Lo que pasa es que, claro, ¡buf! Se acaba el negocio. Los bancos ya no pueden blanquear el dinero. Y entonces, claro, ¿qué salida le van a dar al tema ese? ¿Qué es eso? Por eso dijimos que la droga entró por el País Vasco. Fue la primera la gente joven que se cargaron por el País Vasco. Y luego fue recorriendo toda España. Claro, llegó a los ricos, pero a mí que los ricos se droguen me da igual. A mí lo que me jode y me mata es que el vecino de mi barrio, o sea, el de al lado de mi casa, esté hecho una mierda y tenga yo que salir a pelearme con él porque ha dejado las jeringuillas. Y todo eso. Tenemos que ser también un poco de solidarios y pensar dónde vivimos, quiénes somos y de dónde venimos y qué es lo que queremos. Porque si queremos un barrio limpio, pues entonces vamos a echarlos a todos que se vayan al otro barrio de allí. Claro, que es que son nuestros hijos. No, estamos, a ver, estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Quisiera decir de que fijaros hasta qué extremo llegan esta gente que se dedica a ganar fortunas vendiendo droga, de que hace cosa de un mes tres tíos llevaban a otro, lo dejaron abandonado en la calle delante de una tienda, no sé si salió en los periódicos por aquí, y bueno, y era una persona, era un... no sé si era turco, bueno, no era de aquí, y se había pegado un pico y se había muerto, posiblemente dentro de un narcopiso, y esto lo habían cogido como si fuera una bolsa de basura y lo habían dejado en la calle. Estaba vivo todavía, cuando llegó la ambulancia no pudieron hacer nada y el tío murió, ¿no? Pero quiero decir que se llega a una degradación, entonces pensamos de que si las drogas estuvieran de alguna forma controladas o no sé de qué forma habría que hacerlas, regularizadas, por lo menos no se metería mierda, que se están metiendo mierda que les cuesta 10 euros la dosis y no saben ni lo que se están metiendo, ¿no? Todo esto acompañado naturalmente por un plan de prevención, de educación, que no lo hay, y es lo que hablamos, que al sistema hay algún tipo de convivencia con toda esta gente para que se ocupen viviendas, para que se degrade el barrio, para hacer dinero en definitiva. porque todo al final se queda en eso, en hacer dinero, ¿no? Y bueno, ya quería decir otra cosa. Sí, por... Nos dejamos hablar a los vecinos, ¿eh? Sí, no. Era el último tema en tu caso, que es el tema de... El tema de los desocupas, de estas empresas que hay que se dedican a desocupar a la gente que ocupa pisos, ¿no? ¿A los de seguridad? No, sí, bueno, estas las empresas que hay que desocupan los pisos. ¿A los matones? A los matones, sí. Ahora ahí en Barcelona se ha dado en el Raval, precisamente, no sé si también lo habéis visto por los periódicos, pero que llegaron a empujar una puerta, había una mujer... no sé si es de pakistaní o creo que es pakistaní o de la India, no lo sé, embarazada, y a causa de ese empujón llegó a perder el bebé. Entonces, porque hay gente que apoya este tipo de actuaciones, cosa que tampoco acabamos de entender cómo la ley permite eso, ¿no? Porque se te plantan delante del portal y una vez bajas ya no te dejan subir. O sea, y cosas de estas, ¿no? De momento, según la prensa, han tenido los han denunciado 7 veces y las 7 veces el juez los ha dejado que aquí no pasa nada, ¿no? Que la empresa es legal y puede continuar haciendo esa actividad. Una actividad que está compuesta de unos tíos como Torres, que son matones, boxeadores y son mercenarios. Le damos pie a David y luego si ya vamos tornando por turnos. Bueno, Crizar, porque se ven como muchas similitudes, ¿no? Pero os he comentado que en general, o comentabais antes, que la gente que vende aquí normalmente es su casa, que es algo que muchas veces no sucede allí en el Raval, sino que son sitios que tienen dedicados exclusivamente a la venta o a cocinar allí. Vosotros hablabais de que hay un traslado de la droga desde otras partes que viene a parar aquí, pero allí, digamos, por ejemplo, también se cocina. En uno de los locales que se liberó, por ejemplo, era uno de los sitios donde se hacían drogas. Entonces, la pregunta, por intentar ver si es exactamente la misma dinámica o hay alguna diferencia, ni que sea, ¿no? También existen laboratorios en algunos de los pisos aquí en Vallecas, o digamos que se importa toda, o cómo funciona, si tenéis alguna pista, o si se venden los sitios donde vive la gente que pasa. Es decir, es la figura un poco del camello de toda la vida, por decirlo de alguna manera, o son sitios donde exclusivamente se dedican a vender. Es un poco la pregunta. Es todo un poco, o sea, está la gente que ha ocupado el piso y ahí se dedica a hacer lo que le da la gana. Que me imagino que, porque aquí en Vallecas, por ejemplo, se da mucho en gente extranjera, dominicanos, o sea, no quiero nombrar porque es que me da, es gente que lo necesita, ¿vale? Entonces, pero luego, fíjate qué problema hay. Tan gordo. La policía va con la cámara a la Cañada Real. Graba. De los gordos, de los tales, de los cuales. Con lo cual, tiran la chabola, desaparece el tema. ¿Y qué ocurre? Que entonces la droga, al haber menos, ¿cómo se dice esto? Se manipula más. Y entonces los pequeños camellos que hay, pues en sus casas harán de aquello. De momento te voy a decir una cosa. En el año 90 y tantos, nosotros denunciábamos que la juventud nuestra de 14 años, que era cuando estaba lo del bacalao, la ruta del bacalao, yo es que me lo conozco porque trabajaba en una discoteca fregando y me conozco ese tema. Entonces denunciábamos cuando salíamos a la calle, decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué proyecto hay para los niños de 14 años? Porque se volvían todos locos. O sea, estaba la cuarta planta del Gregorio Marañón ingresados y callados como putos la administración, porque nunca te dice la realidad Nosotros sí que lo sabíamos porque eran nuestros niños. Bueno, pues ahora está el hospital del Gregorio Marañón, que yo me conozca, con unas esquizofrenias que te mueres, porque se está manipulando el hachís, polvo del hachís. Que si, mira, hay de las drogas nuevas que ahora hay, no sabemos ni cómo se llaman. Una analítica que yo pedí que me diesen el resultado de lo que había consumido esa persona, no tenían ni puñetera idea en laboratorio. Imagínate si van retrasados. Entonces, claro, como la gente tiene... Yo no estoy justificando aquí nada, ¿eh? O sea que yo lo que te estoy diciendo no es que esté bien, sino que claro, la gente sigue y si han pegado el golpe en la cañada, pues resulta que mientras que se mueven de barrio, de sitio, de pueblo, los otros, los minoristas, están manipulando y se están cargando a nuestra gente. Y esa es la situación. Y todavía no han hecho un estudio, como Dios manda, con datos oficiales que se diga, señores, aquí en este barrio pasa esto y esto y esto. Y te digo una cosa, que aquí la culpa, quien la tiene, es el Estado y la policía, que sabe perfectamente, igual que lo sé yo, quién la vende en mi barrio y quién no la vende. Y entonces la solución la tienen que dar ellos, pero desde luego para nada machacar a nuestra gente, porque yo sería la primera, porque aquí hubo ya gente que salió a matar a los yonkis y nos tuvimos que poner entre medias. Porque sí que pedíamos medidas sociales y no policiales. La policía proteja a los camellos porque chupa de ellos. Y así, o sea, así, y denunciar. Sí, sí. Perdonad, yo no quiero hablar tanto, hablar vosotros. ¿Te falta algo, David? Si no, para ya ir dando también. Ya, que acabo porque ahí os la gente está inquieta. Todo un poco y ya. Dejamos que hablen el resto. Otra cuestión que quería comentar, que ha ido saliendo, ¿no?, un poco, pero también para saber cómo está aquí la situación y a la vez pues ya conectamos con cómo está el Raval, como comentaba Ángel, ¿no? Toda la parte de alrededor del Raval es, bueno, y toda la zona, digamos, de la costa, que sería hacia la derecha, el Gòtic, el Born, la Barceloneta. Y ahora se anunció toda esta parte de aquí también. Se está gentrificando toda esta parte. Y este es el Raval. O sea, toda esa zona es una zona que se ha gentrificado masivamente. En el Born no quedan vecinos, solo hay turistas que van al hotel, van al piso turístico, solo hay tiendas para turistas, y el Gòtic va por el camino. Y el Raval va por el camino, pero con el proceso agravado de... Bueno, no agravado, sino como un paso más que no han sufrido otros barrios de la droga, ¿no? Porque de alguna manera ha sido siempre un barrio muy combativo y estaba resistiendo, ¿no? Por eso también, enlazando con lo que se ha comentado, ¿no? La droga entra a través del País Vasco y llega en los años 80 al punto álgido. Es una de las maneras de desmovilizar a la gente que está intentando combatir o que podría oponer una resistencia. A todo esto, una de las cosas que quería decir, muchas veces las estáis comentando constantemente nos están matando a los nuestros, pero una de las cosas que quizá también es una diferencia es que los turistas van al Raval a consumir, que quizá es un punto que no sé si existe aquí aún, o está en proceso a nivel que se vaya, pero algo que no se ve reflejado en los datos sanitarios que va dando el ayuntamiento y demás. Ellos dicen que no hay un incremento del consumo de heroína a nivel de Barcelona, sino que se ha desplazado hacia el Raval. Una de las preguntas que surge es, bueno, pero teniendo en cuenta que muchos de las personas que consumen son turistas, de hecho, comentaba Martín antes, el chico este que dejaron allí en la acera, ha habido otros 2-3 casos de personas, 2 italianos, por ejemplo, que también han muerto, que probablemente estaban por allí haciendo turismo y, bueno, se han encontrado en la situación, ¿no? Entonces, bueno, lanzaba esa pregunta también de ¿existe de alguna manera esa peculiaridad o no de que en el Raval no solamente consume quizá la gente del barrio o vende solamente la gente del barrio, sino que hay un, de alguna manera arrastra el consumo del resto de Barcelona y lo focaliza en el barrio del Raval. Entonces, lanzo esa pregunta de, ¿sucede un poco lo mismo aquí en Vallecas o simplemente hay un aumento generalizado en Madrid? O... Bueno, vamos a, aunque nos dejamos esas preguntas así también, vamos con las preguntas